En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos al espacio de la información deportiva aquí en Teleelche Radio Marca en el 101.4 FM. Les saluda un servidor, Adrián Egea. Ya todos listos aquí en el 101.4 para informaros de la actualidad del Elche y del resto del deporte de nuestra ciudad. Hoy la actualidad franjiverde pasa por la campaña de abonos que se ha presentado hoy bajo ese lema La Franja Invencible y con la imagen de Pacheta y de Nino. También pasa la actualidad por el nombre de Juan Cruz, central del Rayo Majadahonda, que ha fichado el Elche Club de Fútbol, el cuarto fichaje para la temporada en segunda división. Y también hablaremos de fútbol sala. Lo resumimos todo ya mismo en los titulares para el programa de hoy, miércoles 11 de julio. El Elche presenta la campaña de abonos para la temporada 2018-2019 en segunda división. La Franja Invencible es el lema y la imagen corresponde a Nino y Pacheta, jugador franquicia del club y el líder, el entrenador del equipo. Los precios suben con respecto a la temporada en segunda B, evidentemente, pero se mantienen en un baremo similar a la temporada 2016-2017, la última en segunda, que recordemos desembocó con el descenso en Cádiz. En esta nueva campaña de abonos del Elche hay varias novedades. Por ejemplo, regresan las curvas para los abonados y también el abono premium, que incluye los 21 partidos, incluidas las dos jornadas económicas, y también la modalidad Premium Plus, que también abarca el abono para el Elche Club de Fútbol Sala. Daremos todos los detalles de la campaña de abonos, que ya podéis consultarlos en nuestra web, en teleelche.es, en el apartado de deportes. Y más allá de la campaña, en lo deportivo, el Elche hizo ayer oficial el cuarto fichaje, el del central zurdo Juan Cruz. Tiene casi 26 años, procede del Rayo Majadahonda y también puede jugar de lateral izquierdo. Un refuerzo polivalente para la zaga de Pacheta. Y también se ha confirmado lo que comentábamos ayer en Elche en Punta. El Elche y el Almería han acordado adelantar el trofeo Festa de Elche el viernes 10 de agosto a las 9 menos cuarto en el estadio, para no coincidir con la charanga y también por motivos deportivos, ya que Pacheta quiere que dar ese fin de semana libre a los jugadores. Un adelanto pues que no ha sentado nada bien entre los festeros de moros y cristianos, porque ahora el Festa de Elche coincide con la entrada cristiana, aunque desde el club, lo escucharemos, se insiste en que se ha movido sobre todo por los motivos deportivos, ya que Capacheta quiere dar descanso a los jugadores antes de comenzar la liga. 1-2-3. En Elche en Punta también daremos el protagonismo al Fútbol Sala, porque tendremos entrevista en directo con el presidente de la Liga Local de Fútbol Sala de Elche, Rubén Maestre, pues para que nos cuente detalles y novedades de cara a la nueva temporada de la mejor Liga Local de Fútbol Sala de España. Todo esto y más hoy en Elche en Punta, la radio convencional en el 101.4 FM, también en televisión. Si pones Teleelche nos puedes ver cómo hacemos el show de la radio en directo, y también en internet, en nuestra página web teleelche.es y en nuestra aplicación móvil para dispositivos Android y también de Apple. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información aquí, como siempre, cómo no, en Elche en Punta. Hasta ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroquei La Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros. Bolso playa 6,95. Carro compra 23,95. Cortapelo batería 14,95 euros. Climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas. Lo que necesites lo tenemos en Ferroquei La Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 11 de julio aprovecha la superoferta del 3x2. Atún claro en aceite de girasol, pack 6x80 gramos. Comprando 3, la unidad te sale a 3,33 euros. Cerveza Heineken, pack 12 latas, 33 centilitros. Comprando 3, la unidad te sale a 4,62. Aprovecha el 3x2 de Eroski. Eroski Elche, contigo, en el Centro Comercial Lalyub. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir: pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Tele-Elche, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Pues continuamos en Elche en Punta, tiempo de información deportiva aquí como siempre en Tele-Elche, Radio Marca, en el 101.4 FM. Y vamos a informaros pues sobre la campaña de abonos que el Elche ha presentado hoy, esta mañana, de cada temporada 18-19 en la segunda división. El lema ya lo conocemos, una franja invencible. Y la imagen pues ha sido para Pacheta y para Nino. Pacheta, el técnico líder de este equipo. Y Nino, pues también otro de los líderes y sobre todo jugador franquicia, jugador leyenda del Elche Club de Fútbol, importantísimo en el ascenso a la Liga 1-2-3 en esta temporada. Los precios, evidentemente, ahora en segunda división se suben con respecto a la pasada campaña en segunda B, pero es verdad que se mantienen en un baremo similar a la última temporada en la Liga 1-2-3 en segunda división. Por ejemplo, en tribuna cubierta este año son 460 euros y en aquella temporada eran 490. Y por ejemplo, en zonas como fondo cubierto o descubierto, en comparación, en esta campaña suben 20 euros con respecto a la anterior. Algunos precios suben, otros bajan, otros se mantienen iguales, como preferencia cubierta o preferencia descubierta, pero más o menos es una cantidad similar. Lo más caro es tribuna cubierta para 460 euros y lo más barato, el fondo descubierto, 115 euros. Hay que decir que los precios van bajando según la categoría. Está la categoría especial para mayores de 65 años, categoría juvenil entre 15 y 20 años, infantil entre 7 y 14 años y la categoría baby, que son en cualquier lugar del estadio, a 20 euros para pequeños entre 0 a 6 años. En la grada de animación, adulto para 75 euros y en juvenil cuesta 40 euros. Como novedades, este año pues se vuelven las curvas en esa posibilidad de para abonarse. Hay que decir que los abonados que tuvieran su abono en curvas en la última campaña en segunda división tienen la posibilidad de renovarlo hasta que se juegue el Festa d'Elche, es decir, hasta ese 10 de agosto. Otra novedad es la modalidad del abono premium, un abono por el que por una pequeña cantidad superior incluye los 21 partidos de la liga regular, es decir, también incluidos los dos que se reserva el club como jornada económica. Este abono premium también abarca la segunda y tercera eliminatoria de la Copa del Rey en caso de que el Elche actúe como local, además de 4 invitaciones adicionales para disfrutar de cualquier partido de la liga regular, siempre que no sean jornada económica. Y además, el abono Premium Plus incluye por 15 euros más el descuento del 50% en el abono del Elche Club de Fútbol Sala, de la sección de Fútbol Sala, que jugará también en Segunda División y de nuevo volará en el pabellón Esperanza Lac. Eso es, a grandes rasgos, los detalles de la campaña de abonos que comienza a venderse mañana jueves 12 de julio. De lunes a viernes, de 10 a 2 de mediodía, y por la tarde de 5 a 8, y los sábados, pues de 10 de la mañana a 1 de mediodía. Todo este punto de venta, como siempre, en las oficinas del Estadio Martínez Valero. Esos son los detalles de la campaña de abonos. Podéis ver más detalles, la tabla de precios en nuestra web, en teleelch.es. Pero vamos a pasar a escuchar a las voces de protagonistas, porque en esa presentación han hablado, pues, sobre todo el presidente del Elche, Diego García, y también el encargado de marketing y publicidad y uno de los gran parte del corazón del club, como es Jorge Pérez, ambos explicando detalles de esta campaña. Escuchamos primero al presidente cómo presentaba la nueva campaña de abonos bajo el lema Una franja invencible. Diego García. Parece que no lo podemos escuchar. A ver si ahora mismo puede entrar este audio del presidente. Vamos a ver, hacemos una pequeña pausa y recuperamos las voces del presidente, que tenemos aquí un pequeño problema técnico. Volvemos enseguida. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Oye, ¿y Alberto tampoco? No era para mí. Le faltaba algo, ¿sabes? Algo más tipo Volvo On Call, Smartphone Integration, Sensus Navigation, Sistema City Safety... Cuando tienes un nuevo Volvo XT60 Premium Edition es normal volverse exigente. Ahora y hasta el 30 de junio desde 34.950 euros financiando con Banco Cetelem. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. Con Adrián Egea. Continuamos aquí en el 101.4 FM en Teleelche Radio Marca. No podemos escuchar voces de protagonista. Tenemos un problema aquí con el aparato que reproduce los cortes de voz, así que intentaremos recuperarlos ya para escuchar al menos algunas pinceladas de las palabras del presidente y de Jorge Pérez para mañana jueves. Seguimos adelante con más información porque hay bastante que contar hoy. Acaba de anunciar el Elche Club de Fútbol que va a continuar en el club Redru, este lateral izquierdo que llegó apenas un mes antes del comienzo del playoff para ascender a Segunda División B. Llegó cedido del Real Betis Balompié desde su cantera, y el Elche ha prolongado el acuerdo de cesión del lateral izquierdo andaluz hasta final de la temporada en Segunda División. Por tanto, Redru seguirá un año más, hasta junio de 2019, en el Elche Club de Fútbol. Recuerdo que solo ha participado en 2 partidos, en el último encuentro de la temporada regular en Olot, y también tuvo minutos en la final del playoff ante el Villarreal en ese mini estadio de la Ciudad Deportiva Castellonense para amarrar un poco el resultado. Un Redru del que habló muy bien en su presentación el director deportivo, Jorge Cordero. Es un chaval que se nota bastante ilusionado por el proyecto del Elche y sobre todo entregado. Así que tenemos ya 2 laterales izquierdos confirmados. Uno es Manu Rodríguez y también Redru. Bueno, y se me olvidaba, Peris, que vuelve de cesión del Marbella, y habrá que ver cuál es su futuro. Pero es que además de la cesión de Redru, que acabamos de conocer hace apenas un minuto por vía del Twitter del Elche, también anunciaba el conjunto franjiverde ayer otro fichaje más, el del central zurdo Juan Cruz, un futbolista procedente del Rayo Majadahonda, un jugador que cumplirá 26 años el próximo 28 de julio, que se formó en la cantera del Atlético de Madrid y con 18 años se marchó al Bolonia en Italia, donde también jugó en equipos como el Carrerense, el San Marino o también el Pistoiese. Después de esa experiencia en el país italiano, en 2016 volvió a España para enrolarse en las filas de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, donde coincidió con un colombiano, al que conocemos todos, que se llama Neider Lozano. La pasada campaña, Juan Cruz disputó en el Rayo Majadahonda un total de 34 partidos y marcó un gol, convirtiéndose pues, en un pilar importante de este equipo que, como el Elche, también subió a la Liga 1-2-3, a la segunda división. Hay que destacar que Juan Cruz puede desempeñar labores tanto de central como de lateral zurdo, por lo que este jugador pues suma polivalencia a la zaga del Elche. Es madrileño y se unirá a la plantilla bajo las órdenes de Pacheta el próximo lunes 16 con el comienzo de la pretemporada. Es el cuarto fichaje tras las incorporaciones de Borja Martínez, Nando Quesada y Gonzalo Villar, y ahora hemos sumado un quinto, como decimos, la ampliación de la cesión de Redu procedente del Betis Balompié. Ahí teníamos la actualidad de los fichajes franjiverdes y en el plano deportivo hay que contar un detalle más, y es que, como comentábamos ayer aquí en Elche en Punta, se ha adelantado la celebración del Festa de Elche. Recordemos que estaba previsto para el sábado 11 de agosto a las 9 menos cuarto en el Martínez Valero, pero finalmente se ha adelantado al viernes 10, también a la misma hora en el estadio. ¿Por qué? Pues por dos motivos, tal y como nos decía el presidente del Elche, Diego García. A ver si luego podríamos escucharlo. Uno, el motivo deportivo, porque Pacheta quiere dar libre ese fin de semana a los jugadores antes de comenzar la temporada de la Liga 1-2-3. Y otro es para que no coincida con la charanga que se celebra el sábado a las 8:30 de la tarde y que involucra pues, a todos los barrios de la ciudad. ¿Qué pasa ahora? Pues que el partido coincide el viernes con la entrada cristiana, lo que ha provocado malestar entre los festeros de monos y cristianos. Pero bueno, le hemos preguntado al presidente hoy y nos ha insistido en que el motivo que prima es el deportivo. Es esa petición de Pacheta para dar descanso a los jugadores. Así que ya saben, Elche-Almería el viernes 10 de agosto a las 9 menos cuarto en el estadio Martínez Valero. Ponemos publicidad y regresamos enseguida. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri. Centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta, tiempo de información deportiva aquí en Teleelche Radio Marca 101.4 FM. Y antes de ir con entrevista a Rubén Maestre, que tenemos ya por aquí, al presidente de la Liga Local de Fútbol Sala de Elche, hemos conseguido recuperar un par de cortes del presidente de lo último que hablábamos, de ese cambio al final de fecha del Festa de Elche, que ahora coincide con la entrada cristiana, pero que se ha hecho, según escuchamos ahora al presidente, por motivos estrictamente deportivos. Y es que el técnico Pacheta quiere dar descanso a los futbolistas en ese último fin de semana previo a comenzar la temporada en segunda división, en la Liga 1-2-3. Escuchamos al presidente. El míster nos indicó que quería dar, tras el partido, dos días de descanso a los jugadores. Si era el sábado no lo íbamos a tener, y por lo tanto se iban a tener sábado y domingo para descansar los jugadores. Y en segundo lugar, efectivamente, por motivos de festejos locales, también era una fecha mejor el viernes que el sábado por los festejos locales de la charanga. Por lo tanto, esos dos condicionantes han hecho que cambiáramos la. Lo cierto es que ahora, con este cambio de fecha, como decía, coincide el viernes con la entrada cristiana, lo que ha provocado malestar entre los festeros de Modos y Cristianos, porque consideran que no son menos que la charanga, pero como dice el presidente, priman los motivos deportivos para hacer este cambio de fecha. Lo que prima son los aspectos deportivos, y el míster nos trasladó que mejor dos días de descanso. Si además con eso evitábamos uno, al final es difícil agradar a todos, ¿no? Pero sobre todo las razones deportivas son las que priman. Pues sí, tiene razón el presidente. Es difícil agradar a todos, sobre todo cuando el partido coge de una semana tan complicada en Elche como es la de fiestas, en la que a cada hora hay actos en la ciudad y es difícil coordinarse con todo lo que sucede en esa semana en las calles de Elche. Y vamos ya con tiempo de entrevista, porque como os avanzaban titulares, hablamos de fútbol sala y tenemos aquí ni más ni menos que al presidente de la Liga Local de Fútbol Sala, a Rubén Maestre, que nos va a contar novedades de la próxima temporada. Primero los saludamos. Rubén Maestre, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Rubén, acababa la Liga Local hace apenas un mes con esa final entre Luxury y Viasport. Ganaba Luxury por 8-4 y ponía el colofón final a lo que ha sido una temporada, yo creo que muy buena, de la Liga Local. No sé, ¿qué balance haces tú de la temporada que ha acabado hace apenas un mes? Sí, yo creo que ha sido una temporada importante para nosotros. Veníamos de unas temporadas malas, de perder equipos, de perder espectadores, de perder patrocinadores, por muchos motivos. Yo creo que era necesario hacer un punto de inflexión. Creo que la Liga de los 6.000, dar ese premio de 6.000 euros ha sido un aliciente para que grandes jugadores volvieran otra vez a las pistas de aquí de Elche. Hemos conseguido que patrocinadores vuelvan y sobre todo hemos conseguido que los aficionados vuelvan, como se pudo ver el día de la final, que yo creo que registró una gran entrada el pabellón Esperanza Lai, y es para sentirnos orgullosos que una liga local consiga reunir a algo más de 1.000 personas. Yo creo que es un dato importante y muestra de la fuerza que tiene la Liga de Fútbol Sala de Elche ahora mismo. Una final de la Liga Local que pudimos ver en Teleelche, aquí en la televisión local de Elche. Yo estuve allí comentándola con Ismael Romero y es cierto que el ambiente que se formó fue espectacular. Más de 1.000 personas en el pabellón y, como decías, grandes jugadores, porque cada dos jugadores que nombrábamos, uno había estado o estaba en el Elche Club de Fútbol Sala o tenía experiencia en el Fútbol Sala Nacional. Así que habla muy bien de la calidad de los jugadores que juegan en esta liga. Sí, no, la verdad que en eso no podemos, o sea, no podemos decir que no tenemos esa calidad. Desde Kiwi, Óscar, Juanjo, que ya dejó el Elche Club de Fútbol Sala, o Juandi mismo, que no disputó la final, pero son jugadores que han estado en primera división, o están en segunda división, incluso jugadores de segunda B, como, no sé, como Reda, o Paco Moría ha estado también en segunda división en Castellón, en Bisonte. Yo creo que en ese sentido, en el tema de jugadores importantes que estén jugando a nivel federado, en ligas importantes, y que quieran jugar en Elche, muestra que la Liga de Elche es un valor añadido para ellos, que es algo importante, que lo tienen ahí, que tienen una, ya no solo por ser su ciudad, porque bueno, Reda es de Alicante y viene a jugar aquí a Elche, se desplaza a jugar a Elche en una liga local. Y entonces habla de la fortaleza que tiene la competición y el carisma y el reconocimiento que tiene fuera, de que es una liga con prestigio y donde todo el mundo quiere participar. Esta temporada ha habido liga, ha habido también multitud de torneos paralelos. No sé, para la temporada que se abre en apenas un mes, ¿qué novedades puedes contar ya? Sí, en principio, o sea, vamos a seguir la premisa de que lo que funciona bien no tocarlo. Vamos a seguir repitiendo la Liga de los 6.000, la segunda edición. Sí que hemos dejado abierto que si aumentamos el número de equipos, es posible que aumentemos ese premio, esa beca que damos al final de temporada. La Copa va a seguir jugándose. Vamos a tener una serie de torneos a principio de temporada, que es como una novedad, de torneos de pues, típicos torneos de verano. Pues vamos a hacer que los equipos jueguen por categorías, por clasificación, jueguen con equipos de nivel y que puedan ir preparando la competición. Pero bueno, yo creo que en líneas generales más o menos la misma línea en lo que es el tema deportivo. Sí que va a cambiar más a nivel de comunicación o de difusión. Yo creo que la línea va a hacer una apuesta importante por dar más imagen a la Liga de Fútbol Sala de Elche. Yo creo que el experimento con vuestra cadena, con Teleelch, creo que fue muy bien acogido y yo creo que la idea es seguir por ese camino, seguir dando visibilidad a la Liga, a los patrocinadores, a los jugadores y seguir aumentando el número de público en la grada. Yo creo que ese es el camino. Has mencionado la comunicación y yo cuando, por ejemplo, he visto las normas que tenéis para admitir equipos en la Liga, una de ellas, si no me equivoco, es que el equipo tenga Twitter. Sí. Que se comunica a través de Twitter. Yo estoy viendo que hay varios equipos anunciando renovaciones, fichajes y demás, como si de un club profesional se tratase. Y eso la verdad es que es curioso verlo en Internet. Sí, a ver, es verdad que al final la gente al final nos mira como que es una liga local. O sea, me parece algo así. Incluso yo muchas veces también se lo tengo que recordar a los equipos porque a veces nos pasamos de profesionales, ¿no? Pero es verdad que hemos marcado unas pautas, unas normas para el tema de equipaciones, el tema de comunicación con los equipos, ellos también en redes sociales y tal, que les marcamos también unas normas para que tampoco se salgan del tiesto, hayan insultos y piques innecesarios, ¿no? Entonces yo creo que la idea es parecernos lo más posible a lo que es una competición profesional. La idea es darle al jugador una experiencia a nivel profesional, ya igual que hacemos con las entrevistas o vamos a hacer el año que viene con una especie de programa de televisión que nos vamos a sacar de bajo la manga por nuestra parte. Entonces, ese tipo de cosas va a hacer que ellos se sientan más importantes y como decimos, fabricando sueños, que ellos se sientan esa profesionalidad, porque yo creo que es importante. Ahora, hoy en día buscas experiencias nuevas, buscas emociones, pues darle ese toque extra que yo creo que a la gente le gusta y hacer que más de uno se enganche a esta liga. Para quien nos oiga, Rubén, y quiera inscribir un equipo en la Liga, creo que el límite es el 30 de julio, pero ¿qué más tiene que hacer? Bueno, hay un primer límite, que es el 30 de julio, que sí que garantizamos una plaza en la Liga, más que nada por el tema de organización. No es lo mismo que hayan 60 equipos que 70 a la hora de hacer grupos y estructurarlo. Entonces, teniendo tiempo, teniendo todo el mes de agosto para poder hacer dos grupos en tercera división o incluso hacer una cuarta división, entonces hasta ahí garantizamos una plaza hasta el 30 de julio. Uh-huh. Hay que enviar hay que enviar solo un email a un correo de la Liga de Fútbol Sala de Elche solicitando una plaza. Con eso ya está inscrito. Luego el tema de pagos, todo se haría a principio de temporada, en septiembre. Luego hay una segunda ventana, que es en las finales de agosto, primeros de septiembre, que ahí sí que las plazas están a expensas de si hay plazas libres en algún grupo. Si no hay plazas libres, va a ser difícil que vengan 14 equipos nuevos para poder hacer un grupo nuevo. Entonces, por eso insisto en que la gente, si tiene que inscribirse, que lo haga antes del 30 de julio para poder organizarlo todo bien y tener una competición seria, conocer calendarios y, o sea, como decía, parecernos a una cosa profesional y que no sea improvisado, de que de la noche a la mañana nos sacamos un calendario y que quede algo serio. Uh-huh. La Liga va a comenzar el fin de semana del 15 y 16 de septiembre, está confirmado, ¿no? Sí. Nosotros siempre empezamos más o menos sobre esa semana, el del 15 y 16 de septiembre. Tenemos abierta la fecha de la Supercopa, estamos negociando para llevarla por primera vez, igual que la Supercopa de España, que es posible que vaya a Tánger, no sé si está claro el tema aún, ¿no? Leí yo ayer, pero madre mía, vaya ideas. Nosotros no vamos a ir tan lejos, nuestra idea es ir a Santa Pola a jugar. Estamos en negociación con un club de Santa Pola que ha apostado también por la Liga de Fútbol Sala de Elche, el Fútbol Club Bahía. Y estamos en negociación con ellos para llevar la Supercopa. Tienen mucho interés en apostar por el Fútbol Sala y yo encantado. Entonces la idea es disputar la Supercopa de Fútbol Sala de Elche allí en Santa Pola, en el Chiperés. Y bueno, entonces ¿sabes? La única es la fecha de este torneo, pero bueno, sí que es inamovible el tema del inicio de la competición, que será del 15 al 16 de septiembre. Arrancarán todas las divisiones de la Liga de Fútbol Sala. Has mencionado que se lleva la Supercopa a Santa Pola, y yo hace unos días vi un tuit en la cuenta de la Liga Local de Fútbol Sala que el All-Star 2019 se rumoreaba que se iba a llevar a Nueva York ante un equipo de Estados Unidos. Esto no sé si es un tuit de risa, de broma, o tiene algo en serio, porque con vosotros nunca se sabe. No, es cierto, es cierto. Yo hace unos años estuve trabajando con una asociación de fútbol sala ahí en Estados Unidos, desarrollando el proyecto para sacar adelante ligas ahí en Estados Unidos, profesionalizar el deporte de fútbol sala, y tengo contactos allí con mucha gente de allí. Hemos estado colaborando con tema de llevar estudiantes, becados con universidades americanas, y a partir de una de estas conversaciones salió la opción de por qué no llevar a la gente de la Liga de Fútbol Sala de Elche, llevarla a Estados Unidos y disputar un partido allí a modo de exhibición con un equipo. La idea es hacerlo con un equipo local de Nueva York, pero que igual estaban barajando la opción de igual ellos hacer también una especie de All-Star allí en la porque aquello es grandísimo, ¿no? Entonces, de hacer una especie de selección y jugar contra un equipo de la Liga de Fútbol Sala. Estaban mirando las fechas. En principio sería para finales de febrero o primeros de marzo, que también es verdad que los vuelos son un poco más económicos. Pero sí, la idea está ahí, el proyecto está ahí, y si no podemos hacerlo este año, yo me he metido la manía de que esto va a salir adelante, y si no es ahora, dentro de 2 años seguramente sí que vayamos y lo hagamos. O sea, ¿me estás diciendo que es algo más que posible que una selección de futbolistas de fútbol sala de la Liga Local de Elche vayan a jugar ante otra selección de allí, a Nueva York? O sea, es algo verdad. Me han presentado ya el proyecto desde allí. Estamos hablando de un pabellón de 8 o 10 mil personas que dicen que esperan llenarlo. Yo es algo que no acabo de verlo muy claro, pero bueno, que si ellos lo dicen, sí que será verdad. Y sí, estamos hablando con... Me gustaría anunciarlo pronto de firmar el convenio y un contrato, eso. Y sí, lo único que tenemos que hacer nosotros es ir allí a Estados Unidos a jugar, que bueno, eso supone un gasto importante porque al final... Llevar a 12 jugadores más 2, 3 de cuerpo técnico, 15, 16 personas, pues habrá que pagarles, porque no vamos a hacer pagar a los jugadores. Habrá que pagarles el billete de avión, la estancia y el tema de dietas, pero la idea sí, la idea está ahí. La idea es que la Liga de Fútbol de Elche vaya a jugar a Nueva York, vaya a jugar contra un equipo de Estados Unidos y dar un salto más, porque al final eso, pues supongo que tendrá su repercusión, y a nosotros nos viene toda la repercusión y encantados. No, sin duda es un proyecto de los que gusta hablar, porque la idea, la verdad, como mínimo es atractiva. La verdad que sorprende, ¿no?, el ver que de una liga local de Elche, que al final pues es una liga local, se pueden ir a jugar a Estados Unidos ante una selección de otra liga local de fútbol sala de allí. Sin duda proyectos de los que te pediría, Rubén, si cuando se confirme, que nos los informes, porque es un paso adelante muy grande para la liga. Para la nueva temporada, Rubén, ¿cómo se va a estructurar? ¿Va a haber de nuevo primera, segunda, tercera y cuarta división? Sí, primera y segunda división seguro, y ya la duda está en el número de equipos que puedan haber en tercera división. En principio la idea es repetir como mucho con 18 equipos en tercera división, si repetimos el número de equipos de la temporada pasada, pero bueno, que ya depende. Si hay más inscripciones, hay mucha gente preguntando, pasa que un comercial, ¿no? No acaba de formalizarse la venta, ¿no? Que falta el último paso, entonces hay gente preguntando. Es verdad que el verano queda siempre, la gente le entra más ganas luego en septiembre, no más que ahora, pero bueno, que la idea es hacer, si hubiesen equipos suficientes, dos grupos de tercera. Y si ya se hubiesen más equipos, que lo veo complicado, pues ya sería hacer grupos de cuarta división. Pero bueno, eso poco a poco. Y además, Rubén, si no me equivoco, tú también vas a entrenar un equipo este año, al Ilefranc, que fue campeón el año pasado, ¿puede ser? En regional ascendió, es el de tercera división. No hablamos de la liga local, no. Vale, vale. Liga local, me parece un poquito raro. No, es verdad que, a ver, al final a mí me gusta el fútbol sala y la gestión del deporte también me gusta. Me he profesionalizado en este tema y... Pero es verdad que al final se echan falta el gusanillo, ¿no? El día a día, el entrenar, el contacto con el jugador, tal. Ir el sábado como presidente de la liga, sentarte en la grada, pues, ¿sabes? No tiene ninguna emoción, ¿no? Me da igual quién gane, quién pierda, me da un poco igual. Entonces, sí que he buscado me ofrecieron la posibilidad y lo he pensado. Y digo, bueno, pues, encima es con un equipo de Elche... Me preguntaron qué quería hacer, les dije cuál era, que a mí me gusta un proyecto que sea a medio a largo plazo, apostar con jugadores de Elche. Yo siempre lo he dicho, yo en su momento cuando estuve en Elche Fuerza lo dije, que quería hacer un equipo con la gente de la liga local. Yo creo que aquí hay suficiente calidad para sacar adelante un proyecto así. Entonces la idea es copiar a pequeña escala, porque no tiene nada que ver lo que es el Elche Club de Fútbol, no tiene nada que ver con lo que puede ser ahora mismo Irefran, pero ojalá algún día, pues a base de dar la brasa, de promocionarlo y de hacer las cosas bien, pues quizás el Irefran tenga alguna opción dentro de unos años de llegar a una división importante, ojalá. Se va a competir en tercera división antes, ¿no? En tercera división, junto con Saló, con Calpe, con Denia, con equipos tradicionales de la categoría y bueno, de momento solo he participado una vez en tercera y ese año fui campeón con el Elche, entonces cierto, sí. Tengo ahí como un reto importante también. Recuerdo de hecho que fue una temporada espectacular, pero el título llegó de una forma agridulce porque fue un partido ante Torrevieja, puede ser que no se presentó en el Toscar, eso, hace ya años, pero me acuerdo sí. De ahí. Bueno, luego nos quitamos la espina con el Torrelodones, con el ascenso aquel cierto, épico. Verdad, sí. que a falta de cuatro décimas marcó Pau de penalti, puede ser, doble penalti, y luego los penaltis se lo llevó. De ahí creo que queda un superviviente todavía, creo que es Quique, ¿no? El portero queda Quique, todavía sí. en la plantilla. Que ese chico podría hablar muy bien de aquel día, ¿verdad? Porque fue espectacular en el pabellón. Y por último, Rubén, uno de los grandes alicientes, lo has mencionado ya, es ver a grandes jugadores en la liga. El año pasado pudimos ver, por ejemplo, en el equipo campeón estaba Óscar, estaba Carde, estaba Kiwi. No sé si este año han confirmado algunos de ellos su continuidad en equipos. Carde es verdad que lo tiene complicado porque ha fichado por el campeón de la liga francesa y bueno, es difícil que esté jugando es difícil, aquí. Sí. Pero sí que es verdad que vamos a recuperar también grandes jugadores que hace tiempo que no estaban en Elche y me estaban hablando, bueno, ahora como está, hay una locura con fichajes y tal, y bueno, que se están recuperando jugadores del norte de Alicante que hace tiempo que no venían a jugar de Elche, incluso se habla también de gente que puede venir de Guardamar, Torrevieja. Yo creo que van a haber jugadores importantes, lo bueno es que hay ya no son cuatro equipos, cinco equipos potentes, sino van a haber siete, ocho equipos potentes a priori por lo que yo escucho y me llega. Y yo creo que va a ser una liga muy bonita, muy apasionante y espectacular en cuanto a calidad. Muy bien, Rubén Maestre, presidente de la Liga Local de Fútbol Sala de Elche. Ya sabes que tienes aquí tu casa cuando quieras para venir a contarnos novedades y deseamos que sea una temporada, pues como mínimo, igual de buena que la anterior y si no, mejor. Muchísimas gracias. A ti, Rubén. Hasta luego. Bueno, pues tenemos ahí entrevista con Rubén Maestre, presidente de la Liga Local de Fútbol Sala, con el que hemos llegado a las 2 en punto, al final del Elche en Punta de este miércoles 11 de julio. Pedimos disculpas de nuevo por los problemas técnicos. Mañana recuperaremos voces de protagonistas con el presidente del Elche, Diego García, con Jorge Pérez, para repasar pues lo que dijeron sobre la campaña de abonos y también el presidente ha hablado sobre temas deportivos. Eso será mañana jueves 12 de julio a la 1:20 aquí en Elche en Punta en el 101.4 FM. Gracias un día más. Nos escuchamos mañana jueves. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.